Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola. Qué bueno, qué alentador y esperanzador es poder comenzar un nuevo ciclo de vida, un nuevo año de vida, el poder recomenzar o retomar nuestros encuentros semanales de Como el Amor y el Invento. Y desde esa alegría que supone el reexistir desde las prácticas, y en este caso de esta práctica comunicativa que llevamos adelante, les damos junto con el equipo de Gonzalo, Alba, Lure, Constancia, quien les habla, la bienvenida. Y terminamos nuestros encuentros el año pasado compartiendo anhelos, deseos, esperanzas y proyecciones para el 2021. Que en síntesis decían un poquito esto de no queremos recuperar la vieja normalidad, nos decían por ahí, la vieja normalidad prepandémica, sino que se esperaba en este 2021 poder inaugurar una nueva era, no rescatar la prepandemia, sino recrear una nueva construcción, una nueva manera de relacionarnos, una era de mayores solidaridades, de mayores acuerdos entre los que nos pensamos y somos diferentes, pero tenemos horizontes comunes que nos permitan entonces, en estas compartidas, poder pensar y pensarnos para generar instancias de organización que nos permitan una nueva convivencia más fraterna y humana entre todas y entre todos. Bueno, es desde ahí entonces que comenzamos a transitar. Y vamos a hacer, como hacemos siempre, nuestro agradecimiento. ¿A quién? A Radio Semilla, que nos da la posibilidad de encontrarnos nuevamente y de estar semana a semana frente a ustedes. Sabes entonces que vas a poder seguir escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5 o también por la web en www.radiosemilla.com.ar. Queremos también agradecer y mandar un abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. Y la cortina que nos sigue caracterizando y construyendo identidad es el tema musical que estás escuchando, es Caminos en la Niebla, interpretada por el grupo Huancara. La musicalización del programa, ya sabes, es un aporte gentil de nuestras invitadas, invitados e invitades. Y el tema que nos convoca hoy para inaugurar estas amasadas, como decíamos, frente o alrededor de este fogón que es la radio, es 8M, Paro Internacional de Mujeres. Y antes entonces de comenzar de lleno, vamos a ir a escuchar el tema Canción sin miedo, por la intérprete mexicana Vivir Quintana. radiosemilla.com.ar Este 8M 2021 fue especial porque es el primero que ocurre en un contexto de una pandemia declarada y de un dispositivo sanitario nacional, el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, esta misma lucha que se conmemora cada 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que exige igualdad en términos laborales y de salario, y que pone luz sobre cómo las mujeres nos encargamos sobre todo de las tareas domésticas y cómo eso impacta en nuestras posibilidades de poder estudiar o trabajar o desarrollarnos en otro tipo de espacios fuera del hogar. También es para visibilizar que la precariedad, la pobreza está feminizada, también los trabajos peor remunerados son tarea de mujeres, y también por esa desvalorización, incluso cosificación y hasta hostigamiento sexual que puede ocurrir en espacios laborales, en espacios públicos, y también la violencia que ocurre en espacios privados. A lo que ahora se le suma la homofobia, la transfobia y una parte más celebrativa que en otros años anteriores fue de las demandas más fuertes por el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, este primer 8 de marzo que ocurre en este contexto, que esperemos que sea la última vez, tuvo sus matices particulares y vamos a entrevistar a tres mujeres que son unas genias y que nos van a abrir desde el corazón cómo fue su experiencia este año y cuál ha sido el camino que las ha llevado a estos movimientos feministas. Primero se nace y se nace mujer. Y se tienen manos y se tienen menos. Se tienen ojos y se tienen hijos. Se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace y se nace mujer. Se tiene sexo de mujer, manos de mujer, palabras de mujer. Se nace mujer. Luego, una crece y sigue siendo mujer y aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Y mientras una sigue creciendo, se hace cada vez más mujer y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices. Se aprende a amar como una mujer, pero de pronto una descubre que las manos las tiene vacías. Y entonces un día una no quiere ser más una mujer, porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce, porque serlo es a veces amargo y duro. Entonces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se descubre toda como una mujer. Entonces niega y reniega, maldice y discute. Entonces se subleva y denuncia, y entonces no renuncia a ser, solo piensa, decide, habla y le avisa a todos que a partir de ahora será una mujer. Este es un poema de Shirley Campbell titulado Desde el principio. Hoy decidí quererme a mí, soñar y despertarme solita conmigo. Aquí. te llevo lejos al partir, solita conmigo. Entonces, a dar comienzo a esta primera amasada, como suelo llamar a las entrevistas de este ciclo 2021, y sabemos que el tema que nos reúne, ¿sí?, es este 8M que hemos transitado. Las mujeres se organizan, se reorganizan, se piensan y se repiensan sorora y amorosamente para transformar el mundo. Así que esta entrevista o esta compartida de hoy, esta masada, son con tres hermosas compañeras a las cuales las invitamos a que brevemente nos compartan, si bien ya escuchamos sus nombres, pero que de su viva voz se presenten entre nosotros quiénes son y cuáles son sus territorios. Así que, compañeras hermosas, les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal a todas, a todos, a todes, los que están del otro lado, los que estamos aquí? Mi nombre es Silvia Evis, soy del territorio de Moreno y más profundamente de Cuartel Quinto, bien en la periferia de Moreno, en el fondo de Moreno, pero en el fondo del corazón de muchas y muchos. Soy trabajadora social como de profesión y feminista y militante del territorio con pasión. Así que bueno, y también algunas veces cuando me da el tiempo muraleo por ahí, y en este momento estoy a full de docente en la Universidad de Moreno, también en algún momento cuando se da la posibilidad en la de General Sarmiento, y militando fuertemente con un grupo de organizaciones del territorio de Cuartel Quinto, hoy por hoy, fuertemente por el tema de la falta de vacantes y toda la tarea y el trabajo que hacen las millones de mujeres para cuidar y educar a nuestros pibes y pibas. Buenísimo, Silvia. Gracias. Hola a todas, todes y todos, soy Marisa Fournier, soy amiga de Silvia, hermana de la vida de Silvia. Agradezco mucho este convite a este primer programa de apertura del 2021 en esta radio que nos invita a matear. Yo soy feminista y desde ahí vengo trabajando sobre todo en el ámbito universitario, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en donde creamos una diplomatura, que es la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación, que ya formó 600 cuadros político-técnicos. Digamos, estamos tratando de corrernos de la idea de la promoción para meternos en la idea de la formación de cuadros político-técnicos. Y también soy parte de Conurbanas, de una colectiva feminista, y coordino la región metropolitana, el CEPRES metropolitano, de una red de universidades, la RUGE, le pusimos la RUGE, que es la red de universidades por la igualdad de género. Es una red nacional que hace muy poco logramos ser parte del Consejo Interuniversitario Nacional. Así que ando en eso, ando transformando instituciones predominantemente educativas de nivel superior, pero siempre tendiendo puentes con muchos territorios, con muchas identidades políticas, con muchas identidades sexuales, con diversidad de edades. Digamos, mi apuesta es por la diversidad como principio estructurante de la vida. Bueno, muchas gracias, Marisa. Y nos queda por ahí. Bueno, hola, saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por el convite. Yo soy Ana Núñez, soy riojana, soy feminista, soy docente, comunicadora social, trabajo actualmente en la Universidad Nacional de La Rioja. Participo aquí en la capital riojana de la Asamblea Ni Una Menos, integro la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito regional La Rioja, y desde todos los espacios en los que participo, desde ya, impulso de el trabajo en materia de género, por la igualdad, por la justicia, para eliminar todas las formas de violencias que atravesamos las mujeres, niñas, adolescentes, disidencias. También pertenezco, esto está bueno de decirlo, compartirlo, a la red de docentes por el derecho a decidir de mi provincia. Bueno, qué riqueza, ¿no? Compañeras, compañeros, que tenemos en esta amasadita de esta noche. Las compañeras han puesto acá sobre la mesa sus territorios, sus caminatas, y vamos a ir ahora, entonces, ya que abrimos la puertita, a enriquecernos de esos acumulados que Silvia, Marisa y Ana tienen. Y como es el 8M quien nos convoca el eje, les queremos hacer una pregunta. Cada una nos enriquecerá con su respuesta. ¿Y de qué hablamos cuando decimos 8M? A ver, ¿de qué hablamos cuando decimos 8M? Lo primero que se me vino a la cabeza fueron los trenazos, el viaje en tren mancomunado desde múltiples puntos del conurbano bonaerense que nos congregamos hace algunos años ya en el centro metropolitano de Buenos Aires, y el 8M vendría a ser como un 17 de octubre feminista, solo que trasvasa las fronteras nacionales, porque si hay algo que es universal, son los derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, de las personas que han sido subalternizadas y subordinadas por su color de piel, por su cultura. Entonces, para mí el 8M es como eso, ¿no? Como múltiples puntos a nivel planetario que nos activamos en un mismo momento para reivindicar nuestros derechos, para construir nuevas agendas feministas y también para celebrar lo logrado. Es como un 17 de octubre planetario, no sé cómo decirlo, feminista. Hermosa tu imagen, Marisa. Sí, así que nos quedamos con esa imagen de transformadora. y vamos a seguir sumando. A ver, Silvia. No, a mí me sale la palabra, es un día rebelde. Más allá de que todos los días de quienes transitamos la vida desde el feminismo es rebeldía, porque hay que rebelarse contra este sistema patriarcal, ese día es un día rebelde. Es un día donde nos ponemos el violeta y el verde y salimos a la calle a gritar lo que todos los días, con lo que todos los días callamos, trabajamos, pero ese día es un día rebelde, es un día tan rebelde que algunas se animan a sacarse la ropa y mostrar las tetas, por ejemplo, ¿no? En público. Es un día rebelde porque se pintan las paredes, es un día rebelde porque nos animamos juntos con otras, con otros, a cantar y para nosotros, por ejemplo, en Cuartel Quinto, es un día rebelde porque no todas nuestras compañeras y compañeras de los territorios y los barrios transitan por estos espacios, por lo menos no públicamente, y ese día rebelde encontramos en muchas complicidades que a veces parece que no están, ¿no? Entonces con el guiño, con la cosa, se acercan, o sea, el otro día estuvimos pintando frente a Catac para que quede ahí un pasacalle que decía del 8M y pusimos una frase que decía: todas las acciones, todas las tareas del hogar y el cuidado de otros es trabajo no pago. Y parece una frase hecha, pero todas las compañeras y compañeros que pasan por ahí, y las disidencias, porque pusimos disidencias que pasan por ahí, sienten como cierta complicidad en ese hecho, aunque no te vayan a decir es cierto, pero se nota, ¿no? No sé, a Marisa, a Ana, a todas las que están acá, uno cuando anda en estos espacios, sobre todo en estos momentos, se cruza con otras y con otros y no... No puede no haber complicidad ni aceptación en esa mirada. Eso es una de las cosas que a mí me pasa, no solo en el 8M, sino también en otras fechas. Pero por eso digo, es un día rebelde donde la mirada se pone brillosa. Hermoso eso de la mirada se pone brillosa. Hermosa imagen. Y es así. Tenemos lo transformador, 17 de octubre, lo rebelde, y seguimos sumando, y sumando y enriqueciendo. Anita, ¿qué nos sumás a esta masada? Yo vivo el 8M como la expresión de un tiempo intenso de lucha y organización, ¿no? De espacio de encuentro, de conversación, y un momento de visibilización de un proceso que es constante, que es sistemático, que es de construcción, que es de diálogo, y que se manifiesta con mucha fuerza, que visibiliza la agenda de los movimientos, de las asambleas, que problematiza todas las violencias, las denuncia, las expone, pero que fundamentalmente está movido por el deseo de la transformación, ¿no? Del dolor en herramientas que nos permitan cambiar esta realidad que nos golpea, que nos maltrata, que nos desaparece, que nos mata. También es el encuentro que nos permite pensarnos con otras, es decir, no, sabernos ya no solas, ¿no? Siempre acompañadas, entramadas, juntas, y también organizadas. Eso a mí me parece clave, porque fundamentalmente es producto de la conversación y de la construcción de una propuesta de mundo para hacer de las nuestras vidas vivibles, vidas más vivibles. Qué bellos elementos están aportando como para dejar ecos y resonancias para seguir pensando y pensándonos. Y en relación a lo que venimos aportando, les quisiera preguntar, que quede ahí resonando para el próximo bloque, les quería preguntar, en esta coyuntura que vivimos, en estos tiempos que nos tocan atravesar, en este 2021, ¿qué significa, qué significación tiene en esta coyuntura el 8M, en base a lo que ustedes dijeron? Con esta pregunta, para que ustedes se queden pensando y la podamos contestar después, vamos a ir a un corte escuchando Zapata se queda de Lila Downs. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda, Cantando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radio Semilla, FM 106.5. Y acá estamos de vuelta. Y nos había quedado una pregunta picando. Estamos con Silvia, desde Moreno, Marisa, Ana, desde La Rioja. Y la pregunta que había quedado ahí suspendida era, ¿qué significa hoy, en el 2021, el 8M metido en esta coyuntura? A ver, un grito de justicia. Estamos hartas de que nos asesinen, estamos hartas de que nos desaparezcan, estamos hartas de la injusticia patriarcal, estamos hartas de los abusos sexuales infantiles, estamos hartas de la impunidad como modo de vinculación, ¿sí? Entonces, junto con toda la alegría, junto con toda la lucha, junto con esta irrupción de nosotros en el espacio público, nos damos cuenta que eso no alcanza, que no alcanza un ministerio, que esto requiere de un pedido de disculpas fuerte y universal de todas las masculinidades que nos agreden, de todas las instituciones que nos subalternizan. Estamos muy cansadas de la impunidad, estamos muy cansadas de la injusticia, estamos muy cansadas de ese silencio aberrante que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Entonces, estamos hartas, decimos basta, y requerimos de la sinceridad, ¿no? De un proceso de sinceramiento social en donde podamos realmente reconocer, porque ya no sabemos qué es lo que repara, no sabemos cuál es la reparación, y lo único que nos importa es la reparación, ¿sí? Lo único que nos importa es la justicia en esos términos, que no haya ni una sola sufriente, y sobre todo las niñeces, sobre todo las infancias. Entonces, este 8M en esta coyuntura es eso, es un grito de justicia, y un grito de justicia urgente. Y basta la impunidad, por favor, basta, basta impunidad. Fuerte y claro tu mensaje, Marisa. Si queda latiendo. Silvia. En esta coyuntura de pandemia y de cuarentena de un año de estar encerradas, la verdad que algunas cuestiones que se reclaman en el 8M se profundizaron, sobre todo en las barriadas, ¿no? Entre el trabajo doméstico no pago, el cuidado de niñas y niñas y de adultos a cargo absolutamente la mayoría de las mujeres. No digo que los compañeros no han colaborado, pero la verdad es que las que más se han cargado el saco de sostener la vida en medio del peligro de la muerte siempre han sido, son las mujeres, las feminidades, las disidencias. Y la verdad que el 8M es también salir a decir esto, ¿no? Se visibilizó frente a la cuarentena lo que las feminidades representamos en la vida de todas y todos. Y entonces, además de esto que dice Marisa, tan tremendo, ¿no? Como que no para, como que no sabemos ya realmente cómo hacer que pare, porque pese a toda la lucha, se siguen matando y flagelando a muchísimas feminidades. Eso es, digamos, por eso decía yo un día rebelde, pero también quería meter un poco la digna rabia, ¿no? Es un día donde necesitamos el reconocimiento, pero también la rabia se pone fuerte, y por eso le sugería yo hoy poner la canción del himno mexicano, este de Sin Miedo, creo que se llama, donde dicen... donde dice, bueno, si tocan a una, saltamos todas, ¿no? Es una de las frases del, Y también le dicen al señor presidente, nos están matando, como la representación pública, ¿no? De que efectivamente hay algo que hacer y que es algo y que es político, absolutamente político, porque tiene que impregnar todos los espacios de vida nuestros, educativos, de todas y todos, para que efectivamente esto que también decimos desde el feminismo, que el patriarcado caiga con el capitalismo también, que caigan juntos, porque son dos de las cuestiones que nos hacen, que nos matan todos los días y a miles y millones de feminidades en todo el mundo. Así que por eso el 8M en esta coyuntura representa más que nunca cómo se sostiene la vida, ¿no? Y cómo las feminidades son el sostén de la vida de este planeta. Y que eso hay que de alguna vez reconocerlo, porque sostener el planeta significa también igualdad de derechos, y también de reconocer efectivamente el daño. Nos vienen quemando desde hace mucho, pero en este último tiempo no nos vamos a dejar quemar, entonces esto también representa nuevas violencias, digamos, ¿no? Nuevas segregaciones distintas. No es la hoguera del medioevo, pero sí son un montón de otras cuestiones que nos van pasando día a día. Yo quería agregar a lo que dice Silvia, que no es la hoguera, es el manicomio, ¿sí? Ya no somos instituidas como brujas, somos instituidas como locas, porque nos corremos de la norma heteropatriarcal, porque empezamos a hablar de los abusos, porque empezamos a decir que no queremos preparar el café a los 38 grados y medio que exige el marido. Lo queremos hacer a los 40 grados o lo queremos hacer a los 25 grados. Entonces hay un sustrato de desobediencia que no es soportable por el sistema heteropatriarcal que tiene a la Sagrada Familia como una institución sostenedora del capitalismo explotador. Entonces, nosotras estamos dispuestas y convencidas de que vamos a desnudar a las estructuras sexuales de la economía capitalista, que vienen con violencia y que vienen con estos silencios tan dolorosos para tantas niñeces. Y ahí no hay género, no, porque las niñeces no tienen género. Las niñeces abusadas no tienen género. Ese es un invento adulto, es un invento patriarcal. Entonces, el 8M también es esta lucha. Es esta lucha de darnos vuelta como un pullover, ¿no? De darnos vuelta y decir, a ver, barajemos y demos de nuevo, porque como dice Silvia, estamos destruyendo el planeta. Estamos cortando la rama en la cual estamos sentades. Serruchamos la rama, nos caemos todes. Entonces la lucha feminista es universal. La lucha ecofeminista es universal. Es para todes. Es urgente. Bueno, ya esto se va caldeando. Y realmente cuánto material para zarandearnos y pensarnos, ¿sí? Anita, estás por ahí. Quisiera, sí. Bueno, aparte de adherir a todo lo que, ¿no?, manifiestan acá las compañeras, quiero también poner en valor, bueno, la consigna que llevamos este 8M aquí en mi provincia, en mi ciudad, que es la deuda es con nosotras y nosotres, ¿no? Porque en definitiva este sistema sigue precarizando nuestras vidas, exponiéndonos a dobles jornadas de trabajo, ¿no? Sigue disfrazando de amor, como decía Silvia, eso que no es más que trabajo no pago, impuesto y obligado. Y también porque debe quedar claro, ¿no?, para este sistema que ni las mujeres ni nuestros territorios son ni deben ser espacios para el saqueo ni la explotación, ¿no? Por lo que desde ya también es importante en esta coyuntura poner el eje en estos aspectos, en la feminización de la pobreza, en la precarización de nuestras vidas, ¿no?, de las mujeres, de las niñeces, de,

de la rebeldía y un poco también de lo festivo que significa la organización y la participación en el espacio público, la visibilización también de estas demandas y estas injusticias, para que nos cuenten cómo vivió cada una este 8M. Silvia nos contó que hicieron un pasacalle, pero bueno, si nos puede contar un poco más qué otras cosas hicieron territorialmente y bueno, y cada una escucharlas en su, como un recuento de cómo estuvo este 8M en medio del contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en el territorio generalmente se hacen cosas casi en la puerta de las casas o en la puerta de las organizaciones. Algunas veces nos hemos animado a hacer escobazos y a barrer en las calles de Cuartel Quinto levantando tierra. No es el momento porque bueno, no se está permitiendo en este momento desde el territorio profundo, las manifestaciones son en las puertas. Por eso nosotros le hicimos ese pasacalle para que todo el que pasara leyera la consigna. Todas las otras compañeras también hicieron lo mismo en sus centros educativos, en sus casas, y bueno, también estuvo la consigna esta de llenar de cintas violetas los espacios. Eso también es una fuerte acción que se hace y se violetiza el territorio. Es muy bonito porque hasta los árboles a veces de las plazas donde pasábamos quedaban llenos de cintitas violetas, que es como un signo, ¿no? También compartimos muchas con, como hoy este medio de internet es fuerte, es casi nuestro medio de comunicación habitual, se comparten a través del medio todo lo que va pasando ese día, todo. Vamos todas buscando y subiendo videos y contándole y qué sé yo, y vamos viéndonos a través de este ojo digital, ¿no? Las que pudimos, en este caso no pude yo, pero las que pudieron, subieron al tren, como dice el Moreno, hubo una juntada y se fueron al tren, y del tren, y el tren, como dice Marisa, es una maravilla, porque además de ser un día rebelde, es un día sin miedo, entonces en el tren todas juntas, no hay quien te pare, o sea, no hay quien te pare con el canto, no hay quien te pare con, y bueno, y no hay quien se rebele. O sea, todo el mundo, no hay ningún heteropatriarcal que diga algo, no, porque es muy fuerte lo que pasa en el tren. Y bueno, y después estuve en Buenos Aires, ¿no? Estuvo allá en la capital haciendo. Pero también acá, digamos, me parece que eso también, y supongo que Anita contará lo mismo, en las profundidades del conurbano también hay manifestaciones, hay compañeras que se quedaron haciendo toda la movida en las plazas de las localidades, que también es muy importante, otras pintando murales, unas cuantas compañeras hicieron pintadas en las paredes, bueno, así lo hemos vivido, transitándolo en medio de lo que siempre hacemos, que es ir saliendo a socorrer lo que hay que socorrer cuando, porque la verdad es que ni siquiera un día como este para los quilombos, ¿no? Las dificultades, y bueno, a esas siempre estamos atentos, atentas. Adelante, Marisa, ¿sí? ¿Voy yo, Ana, o querés ir vos, como vos digas? Bueno, si quieren les cuento un poco en La Rioja, que ahí que me dio el pie Silvi. Sí, nosotras marchamos en todos los lugares que pudimos, marchamos masivamente. El 8M, este año en particular, me parece que en este lugar visibilizó el encuentro desde ya atravesado por la rabia, ¿no? Por la muerte, por las desapariciones, por los abusos, por las violaciones, por los pedófilos sueltos, por los agresores sueltos, por la justicia inactiva, no garante de existencias dignas y ajustadas al Estado de Derecho. Pero también por la necesidad del encuentro, ¿no? La pandemia también ha dejado ciertas marcas en el entramado. Durante mucho tiempo no nos hemos podido encontrar, ¿no? No hemos podido aproximarnos cuerpo a cuerpo, y me parece que eso también se ha puesto en tensión, no porque hayamos cortado con algún protocolo, por el contrario, las marchas feministas son profundamente espacios cuidadosos y cuidados, lugares seguros, ¿no? No sé, desde el barbijo hasta el alcohol, son elementos que circulan con frecuencia, con sencillez, y con mucho orden y organización. Es parte de la organización. Pero sí me parece que desafió en ese sentido esas lógicas de aislamiento, de aislamiento necesario en principio, pero un aislamiento que debemos ir problematizando sin poner en peligro a nadie desde ya, pero a los fines de que eso no cale en nuestra existencia, ¿no? Que no nos aleje, que no nos siga diseminando. Me parece que hace en La Rioja al menos ha sido un día de mucha movilización, de mucha alegría, de mucho encuentro y de mucho cuidado, de mucho acompañamiento. Desde ya que la tristeza, la furia, la bronca por todas las mujeres asesinadas, víctimas de femicidio, nos movilizan, ¿no? Desde ya, y nos brota, ¿no? La exigencia, el grito de justicia, también nos habita como este deseo de cantar sin miedo, ¿no? De cantar, de hablar, de escucharnos, de dialogar y de seguir construyendo, bueno, un mundo en el que nuestras vidas sí tengan jerarquías, que tengan importancia, que tengan un lugar y respeto, ¿no? Bueno, digo, un mundo en el que, porque habitualmente lo que vemos son puros espacios que no dan cuenta de eso. Lo que hacemos es constantemente sobrevivir. Bueno, en ese espacio estamos seguras y tranquilamente nos expresamos, nos expandimos y nos encontramos. No, mi 8M fue muy laborioso, porque lanzamos la diplomatura, así que tuvimos clases el martes y el jueves, y ayer. Entonces ahí lanzamos la diplomatura con esa diversidad enorme y hermosa que tiene la diplo, pero el día anterior, el 8, un montón de actividades, y lo que me interesa destacar es algo que dijeron las compañeras, que tuvieron un poco de concentración, desconcentración, ¿no? Porque fueron actividades que nos pusieron en la calle, pero que a la vez nos pusieron en la calle en muchos lados, ¿no? En el CATAC, a nivel provincial en muchos lados. Y en el caso de San Miguel, yo vivo en San Miguel y la Universidad General Sarmiento está cerca de donde vivo, por suerte. Tengo esa fortuna de vivir cerca de donde trabajo, haciendo las cosas que me gustan y que además hacen bien. Así que es como mucha fortuna en ese. Y acá hubo una concentración desconcentrada, porque se decidió no ir a Capital Federal, a 30 kilómetros, sino hacer una movida en San Miguel por parte de la Asamblea Feminista Noroeste, que es un conglomerado de compañeras hermosas que nuclean gente de diferentes identidades políticas, de diferentes espacios institucionales. Y yo quería retomar algo que dijo Ana, porque este año. Bueno, fue un proceso organizativo enorme de otras compañeras, yo solo fui el 8 a expresarme junto con estas compañeras con las cuales sí hemos trabajado en otros, y seguimos trabajando en otros espacios de manera sistemática. Esto que decía Ana, la comisión de seguridad o de cuidados, porque tratamos de llamarle la comisión de seguridad cuidados, porque nos cuidan, tenía alcohol, ¿no? Entonces, el alcohol, el chufi chufi, el spray de alcohol, era parte del equipamiento de cuidados. Entonces cada tanto pasaban las compañeras y te ponían, yo le digo chufi chufi, te ponían el alcohol en las manos, te rociaban con alcohol. Es increíble, es maravilloso esto, ¿no? Ante todo el cuidado y la idea de la codependencia, de la interdependencia. Digo, nosotras estamos a favor de la dependencia, ¿no? Estamos a favor de la codependencia como condición para la autonomía. Entonces ahí hay un nosotras, hay una colectivización, sola no se sale. Nosotras para ser yo, y esto es el 8M, porque la felicidad que se enunciaba en el 8M de San Miguel, y que esto pasa, el arte como parte de nuestro lenguaje, ¿no? El arte es parte de nosotros, hablamos a partir de la metáfora artística. Y para ser yo, necesitamos ser nosotras. Lo más anticapitalista y antineoliberal. Nos venden el verso de la autosuficiencia, ¿no? La autosuficiencia, la luchona. Dios, no, nosotras queremos interdependencia, porque si nosotras cuidamos, queremos que nos cuiden. ¿Quién cuida a las que cuidan? ¿Me explico? Entonces, hablamos de interdependencia, hablamos de interdependencia respecto del ambiente, y creo que el alcohol, el chufi chufi, el alcohol, es un indicador clarísimo de cuál es, de cómo es nuestra lucha. Nuestra lucha es cuidada. Y no solo para nosotras mismas, sino porque sabemos que nosotras también somos parte de eso que hay que cuidar. Así que fue manifestación pública, murga, colores, tambores, música, marcha, trenazo, multiplicidad, y el alcohol que nos ponían las compañeras en las manos para para cuidarnos. Y hubo baile, hubo radio abierta. Una hermosura como siempre. Ah, me encanta la idea de poder expandir la presencia de estas expresiones de lucha y de como de mostrar en el espacio público estas lógicas que pueden ser distintas a las que vivimos un poco, ¿no? Impuestas, a las que hace referencia Marisa ahorita. Constanza me parece que quiere añadir algo, ¿no? Ay, perdón. Pensé que quería. En realidad lo que podría llegar a añadir es que me está vibrando el corazón, ¿sí? La cabeza y el alma. Estamos haciendo todo un proceso sentipensante con sus aportes que les volvemos a agradecer. Eso. Capaz mi cara lo que traducía, porque para los que nos están escuchando, nosotros estamos haciendo un Zoom, ¿sí? Entonces tenemos el privilegio de poder mirarnos. Pero creo que se traducen las palabras. ¿Sí? Así que bueno, eso era Lula. Y me parece que así con lo que dice Constanza, de cómo estos recuentos de que no son ni injusticias, ni demandas, ni formas de lucha que aparecieron en este año, sino que tienen una historia larga. Ahora les quería preguntar a cada una en su propia historia, que puede ser para algunas tal vez más corta y para otras un poco más larga. ¿Cuál es ese potencial transformador de pertenecer a estos espacios, de compartir y de ser por este ser colectivo, ¿no? Con otras feminidades, tanto territorialmente como del lado organizativo o incluso del lado laboral, que sería el caso de Marisa? Eso como un comentario más personal. De pertenencia y de hacerse con otras en la lucha. Pensaba en tu pregunta, Lula, y se me venía la palabra, no me puedo pensar si no me pienso como dice Marisa hoy. No me puedo pensar sin el colectivo de compañeras y compañeras, sin nuestro círculo, no me puedo pensar. Cada vez que tengo que pensarme, me pienso con ellas y con mis compañeras, con las que si no logro, o sea, tengo algún problema, o tengo alguna idea, o tengo alguna propuesta, qué sé yo, allá va, al círculo. El círculo lo transforma, acaricia la idea, advierte, nos hace tanto bien. Entonces, como haber experimentado ya que nuestra cuerpa es colectiva, o sea, no. Que tenemos, no sé si por ahí alguno, como ese aura del que todo el mundo habla, está ampliado absolutamente. Lo que no es solamente el hecho de que si nos tocan a una, tocan a todas. Lo que siente una, sienten las otras. Y hay una y para quienes hacemos, o por lo menos estamos reconociendo, validando la intuición y el sentipensar como algo como esencial para la vida, lo estamos haciendo prácticamente real, digamos, es una realidad, no es una ficción de Matrix, no es una ficción de televisión. Y eso nos cambia la vida a todas y todos. A mí me ha cambiado la vida realmente. Uno podría contar a lo largo de tu historia, yo soy creo que de las tres que están acá participando del programa, soy la más grande, tengo ya 56 años, y puedo decir que viví varias vidas, ¿no? Y cada vez que pasé de una vida a otra, pasé con las compañeras, con mis compañeras, fui encontrándome con distintas compañeras y feminidades en el camino que me fueron transformando la vida. Una de las grandes transformaciones que creo que puedo manifestar, de las últimas grandes transformaciones, tuvo que ver con sabernos creadoras de pedacitos de mundo feliz, decimos en Katak. ¿No? Como que todo lo que tenemos que enfrentar es muy duro, pero sabemos que es necesario crear esos pedacitos de mundo feliz que después colectivamente juntamos y transforman el mundo. Y la otra gran transformación, y no porque está acá mi compañera Marisa, sino que fue la diplomatura en género, realmente. Yo soy egresada de esa diplomatura, orgullosamente egresada, en formación permanente de esa diplomatura, y tengo una palabra que hay una palabra que a mí me resonó mucho y que me quedó como muy, como que me queda todavía dando vueltas y que me queda para seguir, que tiene que ver con lo interseccional, ¿no? Como una hablando de tantos inter hace un rato, esa palabra de interseccionalidad, y ahora que estoy también estudiando otra maestría, dándole vuelta porque me reconocí ahí, en esa intersección, en donde además de sufrir por haber nacido mujer, sufrimos por haber nacido en una provincia, en el pueblo, sufrimos por vivir en Cuartel Quinto, sufrimos por ser mujeres trabajadoras, por tener este color de piel, por hablar de esta manera, por manifestarnos de esta manera. Hay muchas situaciones por las que somos constantemente sufrientes, pero estoy dándole vuelta a la palabra porque creo que la interseccionalidad como categoría de múltiples sufrimientos es también una categoría de múltiples posibilidades. Entonces apareció dentro de nuestro colectivo, por ejemplo, las marronas, con compañeras que queremos un montón, nosotros, como dice Marisa, le damos vuelta al pullover, le damos vuelta. Entonces, todas esas palabras son maravillosas, pero son palabras que crean mundo, ¿no? Quienes estamos trabajando junto con Alba y con Constanza hace mucho tiempo en educación popular, sabemos que la palabra crea el mundo, y entonces, o la munda, y así que esas pueden ser lo que les puedo compartir como mis experiencias, ¿no? Todos los días con las compañeras hacemos nuevos aprendizajes. Y bueno, estos son algunos de los míos. Y entonces ahora a mí no se me ocurre que en ningún espacio podamos no estar atravesando la perspectiva feminista para todo, para todes, para todo lo que hacemos. Y algunos todavía me miran así como diciendo, qué pesada. Pero bueno, lo lamento, hasta eso se nos ha colado. No nos importa que nos miren así como diciendo, otra vez. Y bueno, y vamos, eso. En mi biografía, el punto de inflexión fue en un encuentro nacional, en aquel momento de mujeres, nacional y de mujeres, ahora es plurinacional, de mujeres, travesti, trans, lesbianas, y bla, y todas las formas de todas las identidades sexuales que no caben en el binario. Eso es maravilloso, ¿no? Caber en el binario, darnos cuenta que hay tantos colores por fuera de blanco y negro, tantos posicionamientos por fuera del arriba abajo, tantas temperaturas por fuera del frío caliente, ¿no? Hay tantas, tantas posibilidades para el desarrollo de la vida que eso es la interseccionalidad. Lo que decía, bueno, las tantas posibilidades que se salen del binario, porque el binario es opresor. El binario dice dos, pero dice, en el momento en el que dice dos, dice uno vale más que el otro, o este es punto de referencia y todo el resto se refiere, no es, es epistemología feminista. Bueno, mi punto de inflexión fue en un encuentro, en ese momento, Nacional de Mujeres, pero no fue en el taller, no fue en el micro, sino que fue en la peña. En la peña, en el baile. Nunca me voy a olvidar de eso. Dos mujeres grandes, grandes de edad. Yo en ese momento era muy joven, entonces ponele que 60 y pico eran re grandes. Jugando agarradas de la mano y girando, fideo fino, fideo grueso, ¿no? Una era morocha, la otra no era morocha. Estaban riéndose a las carcajadas jugando como niñas. Yo dije, esto quiero para la vida mía y de todes. Yo quiero eso. Y en ese momento lo que había era una profunda belleza. Habíamos ido a la marcha, habíamos participado de talleres más concienzudos, ¿no? Entonces habíamos reflexionado. Habíamos marchado y nos habíamos manifestado públicamente, reclamando y protestando. Pero también estábamos bailando. Y en ese baile había belleza. Había belleza y tenía que ver con que todos los patrones de jerarquización de las edades, de los cuerpos, de las pieles, estaban en suspenso. Había una igualdad profunda. Y venía con risa. Y dije, ay, esto quiero, yo quiero esto. Yo voy a trabajar para esto. Voy a dedicarle mi vida a esto. Entonces, a mí eso fue un punto de inflexión. Y el otro punto de inflexión fue que mi mamá, mi papá le daba la plata a mi mamá. Y mi mamá le iba guardando, armaba como un, no sé, un cosito en un bolsillo de una ropa, del ropero, guardaba unos pesitos para decidir autónomamente en dónde quería gastarlos. Ese fue el otro. Bueno, yo me dedico a temas de economía feminista desde una perspectiva popular, ¿no? Desde la economía social feminista, pero me dedico a trabajar temas de economía feminista y economía de cuidado. Y eso también, yo decía, esto es injusto, a mí me hacían limpiar la casa, mi abuela era empleada en casas particulares, yo la acompañaba, yo decía, acá hay algo del orden, de la economía, que no está bien. Entonces empecé desde muy chica a contar las horas de trabajo. Después me di cuenta, después ya socióloga, la economía de cuidado, las encuestas de uso del tiempo, bueno, pero vinieron a ratificar cosas que yo había vivido de pequeña. Se ve que ya era medio, ¿no? Le daba importancia al tiempo y a la platita, que está muy bien. Dos cosas vedadas a las mujeres, sobre todo. Tiempo, dinero y un lugar propio. Entonces entre esa mezcla, entre la mezcla de la fiesta y la belleza, y la ética que hay puesta en la belleza festejante, celebrante, y la platita, el tiempo, que eso también. Efectivamente, no tiene por qué ser tan, como a veces se piensa que tenemos que pasar por una experiencia fuerte, o traumática, o límite, que es eso lo que impulsa a tomar una conciencia, o a organizarse, o a la protesta, y en realidad es simplemente el tener otra mirada de nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Iba a sumarle una palabrita a tres, lo que dijo Mari, tiempo, dinero y placer, ¿no? Como lo que nos niegan, placer. Así que eso es como, ¿no? Que no, vernos placenteras asusta un montón. Ana, ¿qué nos dices? Bueno, yo pienso que para mí el potencial pasa y pasó por la posibilidad de desnaturalizar aquellas expresiones que parecían las únicas posibles para la vida, ¿no? Expresiones que estaban, por supuesto, limitando mi propia existencia y la existencia de otros. Digo, ahí la compañera nombraba la cuestión de la cocina, las tareas de cuidado, la organización de la casa, casi como tarea exclusiva, ¿no? de las mujeres. Digo, para mí fue una posibilidad de desnaturalizarlo en el movimiento, ¿no? Con las compañeras, con los compañeres. También me parece que el potencial para mí pasa en ese colectivo que es amplio, que es diverso justamente en eso radica tal vez la potencialidad en poder inscribir la singularidad, ¿no? Sin que eso sea trágico, ¿no? Simplemente ahí está tu singularidad entretejida, entramada y absolutamente respetada, ¿no? Contenida. Me parece que también en lo personal me conmueve aún hoy, me conmovió inicialmente, me conmueve aún hoy la posibilidad de avanzar en la construcción de otros modos de pensar, de sentir, de participar, de comunicar y de problematizar la propia existencia, la conversación horizontal, lo comunitario, el federalismo en los movimientos y la calidad de la participación, ¿no? La posibilidad de escucha y de nada de eso, de participación genuina. También quiero decir esto, ese tejido que no es por el tejido mismo, ¿no? Que es un tejido que transforma, definitivamente transforma, incluso aquellas cuestiones que parecían absolutamente imposibles, no sé, la conquista del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, me parece que es algo clave que ha derribado realmente siglos y que en nuestro país es bien importante. Ayer mismo escuchaba la situación en El Salvador, ¿no? En otros lugares del mundo que son tan horribles para la vida de las mujeres y las disidencias toda vez que deciden existir y defender la autonomía, la libertad y la posibilidad de elegir sobre el propio cuerpo, ¿no? De decidir sobre la propia vida. Entonces creo que para mí también pasa por eso, por la posibilidad del tejido y el deseo que hay en ese tejido de transformar y generar una vida más vivible, una vida libre de violencias para todas las personas. Me encanta esta entrevista, me encanta este diálogo, y ahora vamos a ir a otro corte escuchando a Gloria Trevi. Todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí. Porque todos me admiran. decir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. De vuelta en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, después de una entrevista que nos deja muchos sentimientos y muchas emociones, pero sobre todo unas claridades y certezas, y creo que a todas nos hace sentirnos vinculadas de alguna forma, aunque estemos acá separadas por cuadritos en la pantalla, ¿no? Y como siempre pasa, el tiempo no nos alcanza para hablar todo lo que quisiéramos. Estamos llegando al final de esta parte del programa. Y lo que vamos a hacer es otorgarles a ustedes, a Ana, Silvia y a Marisa, el tiempo para hacer una despedida, para decirnos, dejarnos el mensaje que ustedes quieren dejar para el programa. Dale, Ana, te escuchamos. Ah, bueno, yo primero quiero agradecerles por este convite, por este rato tan hermoso y tan bello, ¿no? Tan de encuentro. También quiero saludar a la audiencia y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, invitarles a entramarse, a venir a tejer con nosotras, con nosotres. Espero que este compartir de la experiencia, de la vida, resuene en cada persona y, bueno, si aún no está cerquita, que se llegue, que está bueno, que pasan cosas hermosas y que descubrirse nunca más sola en el mundo y frente a todo lo que nos ocurre, es realmente transformador y muy valioso. Eso quiero decir, vivas nos queremos, ¿no? Vivas nos queremos, vivas, libres, sin miedo y desendeudadas nos queremos. Les abrazo. Gracias, Ana. Hermosas palabras. Yo, la verdad es que en este momento lo que más deseo con esta, en el marco de esta situación de aislamiento preventivo de ASPO, lo que más deseo es que se confabulen, que nos confabulemos todas las fuerzas, digamos, todas las personas, todas las que estamos en una lucha y que trabajamos también por un mundo más vivible, para que cada persona sufriente, cada persona padeciente, encuentre la fuerza necesaria para vincularse con otros y poder salir adelante. En este contexto lo que más deseo es eso, ¿no? Que podamos realmente rearticular y reinventar formas de asociación, de organización, de conexión, para que cada padeciente, cada padecienta pueda encontrar los recursos para dejar de padecer, para encontrarse a sí misma en un otro, en una otra, en un otro. Ese es mi profundo, mi deseo más auténtico, más genuino hoy. Muchas cosas me vienen a la cabeza, pero me acordé hace un ratito de algunas cosas que postea una compañera que se llama Clara Tardo, que también es de la diplomatura, que es absolutamente rebelde y sobre todo revela los placeres que no nos atrevemos a veces, ni siendo súper feminista, de manifestar. Es una genia en eso, y puso una cosita hace poquito que dice el planeta Tierra que nos vayamos a la mierda, dice, dicho así, y yo me he reído mucho porque me parecía como es cierto, como diciendo, ¿qué tanto nos tiene que seguir pasando para que realmente hagamos algún cambio, ¿no? Lo que puedo decir es que no nos vamos a cansar de... Cansada pero felices es un dicho que siempre yo digo. Yo me quedo en los espacios donde estoy cansada porque siempre hacemos tantas cosas, chicas, porque somos así, las mujeres somos así, las feminidades somos así, pero felices, ¿no? Si, cuando me canso y no soy feliz me voy, dije yo, bueno, si estoy cansada pero feliz me sigo quedando, porque en algún momento ese cansancio se transforma en celebración, ¿no? Como dijo Marisa, se baila. Así que bueno, recomendarle a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan, pero también a quienes no nos escuchan, para que haya voz colectiva, que estamos, que somos, que aquí estamos, que no hay ninguna posibilidad de quedarse solo, pero ese quedarse solo es una posibilidad que hay que tejer, como dijo Anita. A veces hay que tirar el ovillo de lana para que la otra, el otro, lo tome, ¿no? Son tantos mínimos caminos que hacen eso, y cada vez que digo eso me vienen caras de gente que la veía lejos y que de repente ahora está cerquita, y bueno, es una trama, ¿no? Muy, muy hermosa que vamos tejiendo. Entonces, que no hay posibilidad de vida si no es colectiva, y que esa posibilidad la tejemos entre todas y todos, y que hay que animarse, que el mínimo punto y arenita que cada otra pone forma parte de este gran colectivo y estas multiplicidades de pedacitos de mundo feliz para ser felices, porque en realidad, y ahí también vuelvo a traer a lo que decía Mari, que queremos ser felices, pero no queremos ser felices solas, porque eso no sería felicidad. La felicidad es colectiva. Así que en eso estamos. Porque no se puede tampoco, es una ficción. Exacto. Hay una verdad, hay una verdad real, digo, no es que es ficcional. Realmente eso es un posicionamiento ético y filosófico ante la vida. Digo, yo me paro acá. Uh-huh. Y la verdad es que ningún colectivo subalternizado, ninguna persona subalternizada sale sola. Capaz que pueden ser felices otros solos, pero nosotros no tenemos opción. Aparte es aburrido. Aparte de que nos queremos, es aburrido ser felices. Así que gracias, de verdad. Gracias, Lula, gracias, Alba, gracias, Connie, gracias, Gonza. Gracias, Ana, qué lindo verte de nuevo. Nos vimos en algún momento en La Rioja. Así que bueno, y con Mari nos vemos todo el tiempo. Gracias a ustedes por venir, por estar y por compartir, por abrirnos un poquito el corazoncito y hacernos latir con todas estas palabras. Es que quedamos convidadas a que podamos continuar esta conversación en otro momento, espero. Bueno, yo también les quiero agradecer profundamente a las tres por hacernos sentir y ver que nosotros, nosotras, nosotres somos colectividad. Nosotras, nosotros, nosotres

en Como el amor y el invento. Saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Escuchábamos recién a Susy Shock con su tema Milonga Queer. Y así estamos llegando al final de este primer programa de la tercera temporada, año 2021. La verdad, una entrevista muy, muy linda. Las entrevistadas, tres compañeras increíbles, todo lo que nos compartieron. No sé qué les pareció a ustedes, a mis compañeras ahora del equipo. ¿Quién quiere...? A mí me parece siempre que hablar de las luchas de las mujeres y sobre todo alrededor de fechas como el 8M o como el 25 de noviembre nos pone en un tono más emotivo, ¿no? O sea, nos conmueve. Creo que lo primero que nos mueve a estar en esas luchas y a querer escuchar qué es lo que tienen para compartirnos es ese sentimiento de injusticia y de indignación. Este año último que estuvimos en distanciamiento, primero en aislamiento y después en distanciamiento, para resguardar la salud de las personas que están en riesgo y la propia, pudimos ser testigos de cómo este tipo de situaciones afecta con más fuerza a las mujeres y sobre todo a quienes ya están en una situación de vulnerabilidad. Y tuvimos muchas noticias de femicidios, que son siempre noticias dolorosas, y también muchas noticias y se habló mucho de los cuidados, de cómo las mujeres tenemos que asumir esa parte de la vida del hogar, sumándole la escuela en casa, ¿no? Esa parte que la tarea, digamos, social de la escuela. Y creo que cuando pudimos conversar con Ana, con Silvia y con Marisa, esa es como la puerta de entrada para la parte organizativa en la que ellas participan. Y nos pudieron compartir y expresar muy bien cómo de ese sentimiento de rabia y de indignación aparecen estos vínculos organizativos, estas formas creativas de demanda y de denuncia, y también formas celebrativas, ¿no? de lo que significa estar juntas, hacer juntas y llegar a ser juntas. Connie, ¿vos cómo lo viste? Sí, coincido, ¿no? Con lo que vos nos compartías, Lula, y realmente muy conmovida y feliz por este encuentro tan potente. Creo que también se concentra en este primer programa muchos de los deseos de nuestras compañeras y compañeros en nuestro último programa, cuando nos compartieron sus deseos de seguir pensando y pensándonos en forma superadora, sobre todo de estas crisis pandémicas, para renovar las esperanzas, renovar las fortalezas en las luchas y en las construcciones. Y creo que la compartida tanto de Silvia, de Anita y de Marisa nos han dejado en sintonía con las voces de aquel último programa. Yo rescato profundamente la pasión puesta en los testimonios. las compañeras y con sí, las compañeras que vienen militando desde los feminismos, la única manera de poder hacerlo realmente transformadora es desde esa pasión y amorosidad que ponen en la construcción. Marisa también decía la denuncia, lo que vos decías, el dolor. ¿Cómo se supera el dolor? ¿Cómo se supera la denuncia? Con un anuncio amoroso y transformador de búsqueda de justicia, por ejemplo, hacia los feminicidios. Y me hace acordar a lo que decía Olga Tokarczuk, que es una escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura el año pasado, cuando habla de la amorosidad en su dimensión política, no desde una visión naif, sino aquella que mira la debilidad del otro, en este caso de la sociedad, esa pata de debilidad transformada en fortaleza machista, y propone superarlas desde el fortalecimiento y el cambio de esas debilidades, ¿no? Creo que otra cosa que me hace pensar lo que las compañeras nos compartieron es cómo el 8M vuelve a resignificarse, a re-existir cada año. No sé qué les parece a ustedes, pero todos los 8M hay marcha de mujeres, no es todos los 8M. En realidad es volver al 8M, pero a una lucha resignificada, enriquecida, fortalecida, con más femicidios, sí, con más femicidios, con más denuncias por violencia de género, con más, pero con una organización más fortalecida, más preparada codo a codo con la otra para hacer frente en acciones transformadoras. Estas acciones, las compañeras las mencionaban bien cuando decían que frente a la coyuntura pandémica se vieron en fortalecer instancias de presencia y de contención contra el avance machista sobre las mujeres, ¿no? Y cómo se hicieron presentes en los barrios, en los comedores, en las escuelas, en las salitas, en ese también cuidarse desde los protocolos, que me parece maravilloso, es resignificar, no es no, el protocolo no, la cuarentena no, sino que es dimensionar el contexto de pandemia, reinventando, no reinventando, pero reformulando las estrategias de lucha. Ellas comentaban, y era muy tierno y conmovedor ver cómo en las marchas, las que fueron, otras habrán quedado, las que fueron se cuidaban o nos cuidábamos unas con otras, tomar alcohol, tomar barbijo, y desde ahí me parece que presenta claramente lo que son las luchas de los feminismos. Y Alba, vos querías comentar algo, te vi por ahí, ¿puede ser? Sí, quería comentar, porque ahora que les escucho a ustedes y vuelvo a revivir todas las palabras de las compañeras, quiero decir que además hay una dimensión que es, somos cada vez más en las marchas o en las manifestaciones de las distintas maneras en cómo se ha dado este año. Porque el año pasado, sí, creo que fue la última movilización del 8M la que nos encontró en las calles. Y cada vez más mujeres más jóvenes y también cada vez más mujeres más ancianas acompañando con esa consigna que dice lo que no fue para mí, que sea para ustedes, que es una generosidad absoluta, ¿no? Porque no es que las viejas son conservadoras y no saben y no entienden los feminismos, al contrario, tenían todo eso oprimido en su pecho y lo pudieron sacar. Y quería decir eso, que, que también cuando yo les escuchaba hablar a las compañeras en la entrevista tan linda que hicieron ustedes dos, sentía esa multitud. Eso es lo que quería decir. Es así tal cual, Alba. ¿Sabés que me pasó lo mismo? No sé ustedes, compañeros, pero cuando hacían sus relatos, me hicieron pasar por la piel nuevamente esa sensación, yo no pude estar, ¿no? De estar caminando junto a la compañera en la marcha. Ojalá que a quienes nos escuchan también. Y esa invitación a pensar y a pensarnos desde estas nuevas masculinidades, también desde las visiones de las luchas feministas, también me llegó profundamente ese, como nos decían, sostener la vida desde los feminismos y volver a pensar el mundo desde los feminismos. ¿Saben qué estuve pensando hoy mientras sabía que nos íbamos a juntar en esta hermosa entrevista? Pensaba que las luchas feministas son totalmente ancestrales. Uno puede hablar de, no de des, sino de decolonizarse desde 1492, si querés. Pero las luchas feministas son anteriores a 1492, porque también estaban estructuras patriarcales en nuestros pueblos, en nuestros queridos pueblos indígenas, ¿no? En esas comunidades. Si uno rastrea la construcción del patriarcado, nos tendríamos que ir a las cavernas. Y nosotros somos las, por ejemplo, las nietas de las brujas que no pudieron desaparecer a lo largo de la historia, ¿no? Desde ahí fue como muy, muy movilizante buscar estas luchas de justicia, de equidad y de voltear los privilegios machistas, pero desde la alegría, y eso también es importante. En el cierre de este primer programa, nos cabe hacernos un montón de preguntas que tienen que ver con los incendios, las noticias que nos llegaron todos estos últimos días de los incendios en la Patagonia. Incendios provocados por quienes quieren ser los dueños de todo. Hemos venido hablando en todos los programas el año pasado en las cuestiones del poder. Los que se creen dueños de todo, de nuestras vidas, de nuestras cuerpos, de nuestros territorios geográficos. No les importa y no tienen prurito a la hora de destruir, de destruirnos. Porque no solo están destruyendo los bosques, están destruyendo las vidas que van más allá de nosotros y nosotras mismas, los seres humanos y humanas. En los últimos días nos ha dado escalofrío ver las imágenes de la provincia de Chubut, de la precordillera, de los territorios ancestrales habitados por comunidades mapuches, tehuelches, por la Araucanía. ¿Otra conquista del desierto quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar para instalar sus espurios intereses y sus negocios? Y estos incendios me recuerdan también que un 8 de marzo, allá por los principios del siglo XX, 126 mujeres fueron incendiadas por el patrón de la empresa, de la fábrica que no quería otorgarles mejoras en las condiciones laborales, igualdad con las condiciones que tenían los hombres para trabajar. Y también me lleva a hace muy poco tiempo, en el 2017, cuando más de 40 niñas murieron incendiadas en el Hogar Seguro en Guatemala. 40 niñas que se habían querido rebelar contra el encierro, contra el maltrato, contra la violencia y el abuso. Los incendios nos dicen muchas cosas. Para terminar este programa, este primer programa, vamos a dejar que nuestras ideas recorran todos esos incendios que hubo, intencionales, para matarnos, y contrariamente, ¿qué queremos decir cuando gritamos en las movilizaciones que arda todo? Conducción de la entrevista, Constanza Ilula. Operadora, Clara López Pereira. Gonzalo se encargó de la edición y la coordinación de piso. Alba proveyó asistencia. La musicalización estuvo a cargo de nuestras invitadas. Como el amor y el invento es una producción del colectivo de educadores y educadoras populares AREPA. Es altamente femenino. Ah.